a casa, ¿no es cierto? Claro. Ah, pero era, y comerlo al aire libre el día 1 de mayo. Mira, hoy está soleado en Córdoba como allá. Está soleado con una temperatura muy agradable. Acá tenemos 18 grados casi, ahora 18. Empezamos con 13 cuando me levanté. 18 grados. Bueno, en un día como hoy, al aire libre, en un patio grande como tenía Alberto ahí en el barrio Marqués de Sobremonte, es ideal y con buen vino además, ¿no? Sí. Con buen vino. Claro, hoy hablaba justo con, salí, yo no viajé tan bien como Lila porque nunca vino el colectivo, yo me puedo tomar el 93 o el 74 que nunca llegaron, se pasaron todas las líneas, excepto las que yo necesitaba, y bueno, me tuve que tomar un taxi porque no iba a venir, o sea, de momento acepté la realidad y dije, estos colectivos no van a venir. Sí. Y nada, me tomé un tacho y el tachero, que yo, feliz día, qué solcito, sí. Muy angustiado el tachero con la situación también. Sí, ojalá claro, termine, claro. Qué sé yo. Y dice, uno estos días así con sol, claro, ve la gente con la silla en la vereda, el solcito, ve humo de parrilla, ve un asado, claro. Y dice, hoy podríamos estar, no sé, comiendo. Así que bueno, un saludo para el señor, que no recuerdo su nombre, pero bueno, estaba laburando y estaba por la zona. Así que bueno, un saludo para él que tenía esta reflexión, ¿no? Hoy podríamos estar comiendo asado, pero bueno, son cosas que te ayudan a disfrutarla más cuando lleguen. Exacto. O sea, lo que voy a saborear ese locro o ese asado en su momento va a ser especial. Totalmente. Ayer, justamente, bueno, cuando terminó de comprar en la panadería, no quise caminar a 6 cuadras porque venía muy cargado, la verdad. Yo pensé que no me iba a venir tan cargado. Igual me traje menos cosas, pero me salió más guita. Está caro todo, chicos, no sé qué pasa. La vez pasada gasté 2.500 mangos, ayer me gasté 3.400. Estoy azorado con los precios. Sí, está muy caro. Sigue habiendo faltante en las góndolas. Porque, fíjate vos, me pasa que voy a la farmacia porque el alcohol y los desinfectantes los consigo en la farmacia, no en los supermercados. No hay alcohol en los supermercados, hablo de supermercados grandes. Uh-huh. No hay alcohol, no hay pañuelos tisú, entonces me los compro en la farmacia. Me voy a la farmacia por eso, chicos, que hay alcohol, que hay desinfectantes. Es increíble que me tenga que ir a una farmacia. Porque en los supermercados o no lo tienen o lo guardan. Y el otro día escuché una barrabasada que en algunos lados del alcohol, en Buenos Aires particularmente, lo cobraban 700 pesos, pero están locos, realmente están locos. ¿Cómo vas a cobrar 700 pesos una botella de alcohol? ¿Pero dónde se ha concebido eso? Bueno, habrá que sofrenar a estos tipos, a los supermercadistas, habrá que sofrenarlos en algún momento. Por eso mucha gente que dice, no vayas al supermercado y comprá en el mercadito del barrio. Sí. Quizás ayer era un día para ir al mercadito del barrio que tengo acá a 4 cuadras más cerca del disco. Pero bueno, ya venía enfilado y me fui para el disco. Pero bueno, yo el alcohol no hay alcohol. Sí había mucho alcohol en gel. Que en definitiva es mucho más efectivo el alcohol que el alcohol en gel. Es cierto. ¿No? Pero de todas formas, bueno, hace ya varias semanas que voy advirtiendo que no hay alcohol. O los están guardando para después pegarte con todo o verdaderamente no tienen un stock. Pero se nota en algunas góndolas productos que faltan. Ayer no encontré, por ejemplo, como un tonto, hay un jabón que yo uso habitualmente, me olvidé de comprarlo en la farmacia. Y me fui al supermercado pensando que había, porque hay, no había stock de ese jabón. Lo cual me obligó a llevar otro, no importa, porque uno para bañarse, no importa la marca de jabón. Busqué una de las que usaba antes en otra época. Pero, y lo encontré, está todo bien. Después Morphy, sí, Morphy encontré de todo. Pero hay faltantes. Y me molesta porque es un supermercado, bueno, ya saben cuál es la marca de supermercado que voy. De todas maneras, digo, observaba ayer la gente más relajada. Me contó el taxi, ayer tomé el taxi, 6 cuadras, me dice, tomé un taxi por 6 cuadras porque venía muy cargado. Entonces le digo al tipo, ¿cómo estás? Me dice, no, mal de laburo. Lo que sí observé hoy, cierto relajamiento en la gente, me decía. Pues estuve en el centro mucho, me dice, y había mucha gente en el centro caminando. Y el tipo me daba como una advertencia que la gente, es decir, ¿cuál era la advertencia del tipo? Que la gente se estaba cansando un poco del encerramiento, ¿no? Y sí. Entonces yo le decía, pero mira, por ahora, porque en mi barrio la verdad estaba bastante tranquilo. Ojo que Altacordo es un barrio de mucho movimiento. Estaba bastante tranquilo Altacordo. Uh-huh. Es decir, había gente. De pronto también se juntó mucha gente en la panadería. Me llamó la atención eso, ¿no? En un momento éramos como 5 personas. ¿Yo qué hice? Ingresé al salón, que es muy grande, y me aparté del resto. Además, la gente estaba toda como juntada ahí, claro, en un lugarcito. Yo me aparté del resto. Estaba con mi barbijo y todo eso. Yo me aparté un poco, pero ahí me dijo, había mucha relajación en la gente, salió mucha gente en el centro. El centro para mí es la avenida Vélez Sarsfield, la avenida General Paz, la intersección de General Paz con avenida Colón, después Vélez Sarsfield con Boulevard San Juan, después del otro lado es Boulevard Ilia. Entonces esa está la zona del centro, y después viene Güemes. Uh-huh. Bueno, es una zona así muy, muy, que te podés pasear por esa zona, es una zona de paseo además de laburo, pero evidentemente ayer la gente, según el taxista, parece ser que tuvo la sensación que vio mucha gente, y me decía que no hay laburo prácticamente, ¿eh? Muy poca gente toma taxi. Bueno, ellos se quejan siempre, los cordobeses, ¿no? Sobre todo cuando se enteran de las tarifas que se cobran en Buenos Aires. Entonces, claro, bueno, padecen ese síndrome porque ellos están enterados de todo. Y además tenía el separador, puso como una especie, no de mampara porque no era una mampara, una especie de hule, de transparente puso, ¿no? Y le tuve que dar la plata por abajo al tipo. Me pareció bien, me pareció una medida de seguridad. Son las medidas que están tomando tanto en los colectivos, también se ve que tienen como ese hule para evitar cualquier tipo de acercamiento también de la gente. Exactamente. Entonces, bueno, vos sabés que en Uruguay existe eso, ¿no? Recuerdo cuando viajé a Montevideo esos 10 días después del conflicto de Tela, que necesitaba descansar, que me fui a Montevideo. Vos sabés que los taxistas tienen, todos los taxis tienen mamparas y tienen la cajita, debajo de la mampara la cajita en la cual vos pones el dinero y ellos te lo agarran. Sí. Y te dan el vuelto con billetes o con monedas. Pues ellos usan mucho la moneda, y hay monedas, no es que faltan monedas, uh-huh, hay monedas. Donde vos vayas, hay monedas. Entonces, cualquiera te da el vuelto en Uruguay con monedas y con billetes. Pero ya ellos hace mucho tiempo que usan la mampara en el auto. Es decir, está separado el chofer del pasajero, lo cual para mí, salvo, viste, que vayas a una zona muy complicada de Montevideo, es muy difícil que los asalten así, ¿eh? Claro. Es muy complicado. Muy complicado. No sé si es blindada la mampara o no, ya ahí no puedo asegurarlo, pero les da cierta seguridad a los taxistas para laburar no sé cuántas horas, eran 10, 12, como acá en Buenos Aires o como en Córdoba. Acá también laburan 12 horas, también alquilan los coches, son dueños propios. Pero bueno, me decía que estaban bastante mal, bastante mal. Lo que sí me han pedido que había un movimiento, vi a los troles funcionar normalmente, regularmente. Ayer vi varios troles, 3 o 4 vi, uh-huh, me llamó la atención. Digo, bueno, evidentemente están en el horario regular. El trole, que depende de la Municipalidad de Córdoba exclusivamente, tiene mejor servicio que los colectivos, que el servicio urbano. ¿Está? Y hoy, para destacar, a propósito del transporte, es que no hay transporte interurbano, chicos. Hoy, viste que la Junta decretó un paro, uh-huh, este 1 de mayo, no hay transporte interurbano. ¿Qué significa esto? Que si por cualquier necesidad tenés que ir a alguna localidad fuera de Córdoba, digamos 20, 30 kilómetros, o por necesidad te vas a Capilla, Mira, cuando uno se va a Capilla se va para pasear. Pero digamos que ponele que te tenés que ir a Capilla. Claro, decir no por necesidad tenés que ir a Capilla es medio raro. Es medio raro. Necesito, es para despejarse en todo caso. Necesito airearme, como me puede decir. Claro. Ahora, digamos aquel tipo que vive en las ciudades camas, como se le llama a las que están ahí a 20 kilómetros, 30 kilómetros de Córdoba, ciudades camas se le llama. Si vos vivís en zona de ciudades camas, el tipo que quiere ir a Villa Allende, cagó. Tiene que, si tiene coche, ir en su coche o lograr que alguien lo alcance hasta allá. Villa Allende, ¿de dónde es de Villa Allende es La Mona, que andés donde andaba en bicicleta La Mona. Sí, sí. La Mona Jiménez de Villa Allende. En realidad es de acá, vive en Villa Allende, uh-huh, tiene una casa muy en Villa Allende. Villa Allende, digamos que es una zona bastante cheta, chicos. Ajá. De la Sierra Chica, de la zona cheta donde están los country, donde vive gente con mucha guita, generalmente viven en Villa Allende. Después ahí, por supuesto, hay country, Caminos Altagracia también. que es el lado sur, digamos. Vos vas a Altagracia por la ruta 5, para el sur. A través de Altagracia te conectás después con el valle de Calamuchita, ¿sí? Entonces, bueno, que es hermoso el paisaje por la ruta 5 yendo al valle de Calamuchita. Hay otra ruta también alternativa que te lleva a Potrero de los Reyes, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, Potrero de los Reyes. Después me corrijo cualquier cosa. Que es también un lugar paradisíaco. Ahí te encontrás con el lago del dique Los Molinos. Que en realidad el dique Los Molinos, el lago ese que está en el dique, provee agua al sector sur de Córdoba. Y el lago San Roque, a través del Suquía, provee agua al lado norte de Córdoba. ¿Sí? Son los dos lagos que le proveen agua a la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Hoy es un día ideal, te digo, como está hoy el cielo, que veo acá, desde acá veo el contorno de la montañita, como les digo siempre, un día ideal para salir, la verdad. No es para quedarse en la casa. Clau, hablabas del trole y me hiciste acordar de los trolls de Twitter y te quería preguntar. Claro, dijo trolls y yo dije. Me gusta la asociación libre. Pero pará, porque justo dijo trolls y dije, está hablando de los trolls de Twitter. No, bueno. Y te pregunto por el cacerolazo que se escuchó ayer, por ejemplo, en Avellaneda, como nunca, bueno, cacerolazo tan fuerte. Estuve al tanto de todo lo que ponían, chicos. Yo estoy indignado con eso, ¿no? Acá vos sabés, raramente, acá no escuché cacerolazo. Yo no sé si porque en ese momento estaba hablando con el Rulo de la Torre que estaba allá, yo creo que había terminado de hablar, o mi cansancio me hizo ensordecer y no escuché nada. Yo no escuché acá cacerolazo a las 8 de la noche, raro. Claro, rarísimo. Raro, porque Córdoba ya sabemos cómo es Córdoba. No quiero recordarle a la gente que acá en la última elección a presidente Macri ganó con el 61%. No, ¿sí? Sí. Mejor porcentaje que en Buenos Aires, ¿sí? Digo, yo que esperaba una elección mucho más pareja, porque en algún momento se especuló que Alberto podía sacar el 35 en octubre, y yo dije, bueno, si saca el 35 Alberto, pero tiene reganada la elección, decía yo, porque con un 35% en Córdoba es una gran elección. Y si es 40, mejor, como en algún momento sacó Cristina en el 15. En 15 en realidad Cristina sacó 37, 38, pero ganado en Córdoba, Cristina. Había ganado en Córdoba en el 2015. Ahí hubo un arreglo, una especie de acuerdo entre Cristina y De la Sota. De claro. Hecho, toda la lista del 2011 fue toda kirchnerista, no fue de la sotista. Eso fue un arreglo que hizo Cristina con De la Sota en aquel momento. Después De la Sota al año ya había roto otra vez con Cristina, puso su propio diputado. Y nunca el PJ cordobés en el último tiempo ganó en las elecciones legislativas. Al contrario, siempre perdió frente a lo que era el radicalismo y después Juntos para el Cambio, ¿no? O Cambiemos. Siempre perdió. Pero si el PJ metía 3 diputados, festejaban lo del PJ. Porque así como ganaba la elección para gobernador con el 50%, bueno, la última la ganó con la ayuda del kirchnerismo, el 50% de Schiaretti. Si no ganaba por el 38, 40, en la elección legislativa siempre era 25%. La de intermedio del 17 es que este la festejó como un triunfo porque metieron 3 diputados y festejaban eso. ¿De acuerdo? Claro. En el acto del PJ estaba festejando a Schiaretti que habían obtenido el 30% en la legislativa. Yo me quería matar. Digo, ¿qué está festejando? Nosotros se llevaron casi 6 diputados, 3 se llevaron ellos y uno se había llevado el kirchnerismo, ¿no? Y acá fue diferente. Acá, la última elección, el kirchnerismo tuvo 2 diputados. El PJ cordobés metió 1, Carlos Gutiérrez, en la uh-huh. Cámara de Diputados de la Nación, que fue el presidente del bloque del PJ en la legislatura, porque acá hay una unicameral, ¿no? Y Juntos para el Cambio metió 6 diputados en la elección legislativa. El día de la elección presidencial metió 6 ellos, metieron 6 con la elección de Macri. Tremendo, tremendo es Córdoba. Y, no, y me llamó la atención eso, Leila. No escuché cacerolas acá, por lo menos en Alta Córdoba. Uh-huh. Tendría que haber estado en la zona de Nueva Córdoba, donde está todo el chetaje. Claro, capaz ahí sí. Centro de Nueva Córdoba. En una de esas pudo haber sido fuerte, pero lo que ustedes contaron ayer, Caballito, Palermo, vos ¿dónde está Laucha? En San Telmo, ¿no? En San Telmo, sí. La verdad que no puedo dar testimonio porque... no porque no haya habido, sino porque mi edificio y específicamente donde vivo yo está medio aislado. Entonces, por ahí San Telmo tuvo lleno, creo que no igual, lleno de cacerolas, pero yo, no, aunque haya lío, no lo escucho. Pero sí, no lo noté tanto, por lo menos en el edificio o claro. En la zona cercana. No, estuve atento a lo que ponían ustedes en el grupo nuestro,